yo estoy mejor sin ti. Que soy culpable, porque te han dicho que me han visto por la calle y que estoy viviendo mi vida. Yo que me diga que estoy loco, pues termina lo de nosotros. Ellos no saben toda la verdad, que estar contigo es una enfermedad. Yo que me diga que estoy loco, pues termina lo de nosotros. Ellos no saben toda la verdad, desde que no estás. Yo estoy mejor. Y estabas escuchando a través de tus frecuencias favoritas un éxito. Leoni Torres junto a Gente de Zona, Mejor Sin Ti. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Desde el sur. Dieciocho minutos después de las 2 de la tarde que hemos reservado para la última emisión de la semana, en 80 segundos, hoy haremos un viaje a través de imágenes sonoras por Soplillar, una de las localidades de nuestra Ciénaga de Zapata, perteneciente al Consejo Popular de Playa Larga. Mantenga la sintonía porque sin levantarse de sus asientos, estaremos visitando, reitero, la comunidad de Soplillar. Un viaje maravilloso a través de la radio. 3 en punto, servicio de noticias, 3:15, pinceladas deportivas, porque así usted lo sugirió. Cosas que se quedan del verano, porque a la gente le gusta y así es desde el sur, siempre presto y dispuesto a mejorar la programación vespertina de Radio La Voz de la Victoria. 2:19, la participación no puede faltar. Vamos a hacer un alto para identificarnos, mensajes, ya regresamos. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, La Voz de la Victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Ya va a empezar. Dos con 21 minutos y lo prometido es deuda. He aquí la participación de la tarde. Vamos a buscar una palabra que hemos alterado con el único objetivo de jugar. Un objeto anacrónico, una palabra fuera de lugar. Es esta la sección, el intruso. Y he aquí la afirmación. La Bahía de Cochinos está ubicada en la costa suroccidental de Cuba, en un entrante del Golfo de Cazones. En 1910 pasó a formar parte de la provincia de Cienfuegos. En 1961 reasignado a la provincia de Las Villas y finalmente en 1976, cuando las 6 provincias originales de Cuba se produjo una reorganización general para pasar a 14, transferido a la provincia de Matanzas. ¿Dónde está el error? Parece que todo lo que dije es correcto, pero no. Increíblemente hay un error. Voy a reiterar la afirmación. Escuche bien. La Bahía de Cochinos está ubicada en la costa suroccidental de Cuba, en un entrante del Golfo de Cazones. En 1910 pasó a formar parte de la provincia de Cienfuegos. En 1961 reasignado a la provincia de Las Villas y finalmente en 1976 cuando de las 6 provincias originales de Cuba se produjo una reorganización general para pasar a 14, transferido a la provincia de Matanzas. ¿Dónde está el error? Juguemos todos con la participación a través de nuestro 4598-7156. Y marca, pero me salió ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. 4598-7156. lo que tú esperas, por eso llega. Sube, sube el calor. Desde el sur. Sube, sube el amor. 99.5 FM se dice así. Desde el sur. Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción. Y me sube la marea. En 80 segundos. Un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y de la Bahía de Cochinos nos adentramos a Soplillar, una localidad perteneciente al Consejo Popular Playa Larga, aquí en Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas, Cuba. Bienvenidos, bienvenidas. La agrupación de un conjunto de personas en torno al área que ocupaba numerosos y majestuosos árboles de soplillo dio lugar al nombre que hoy identifica esta localidad, la cual se erige como una de las que mejor cultiva y mantiene sus tradiciones. A dicho poblado acudió Fidel para compartir la cena del 24 de diciembre de 1959 junto a varias familias de cenagueros, entre ellas la de Rogelio García y su esposa Pilar Montano y la de Carlos Méndez y su esposa Francisca Almaguer. En este lugar reside Nemesia, reconocida universalmente por la poesía del indio Naborí, que hace referencia a sus zapatos blancos, ametrallados por los aviones mercenarios que participaron en la invasión mercenaria a Bahía de Cochinos en abril de 1961. Según Ecurred, el 24 de diciembre de 2009 se inauguró el Memorial Biblioteca 50 aniversario de la Cena Carbonera con Fidel, el cual rememora aquel suceso y en la actualidad ha recibido a más de 8.000 visitantes. Dicha iniciativa fue promovida por el artista de la plástica Alexis Leiva Machado, Cacho, quien dirigió todo el proyecto, que incluye la réplica de los dos bohíos de las familias anfitrionas de la histórica cena y las áreas exteriores, tal como eran en aquel entonces. La biblioteca se encuentra dotada con más de 1.000 títulos relacionados con la historia de Cuba y universal y la literatura, además de contar con una computadora que brinda servicios comunitarios para el caso de consultas de texto en soporte digital. Hasta aquí el encuentro de hoy. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Al sur de la provincia de Matanzas le atendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lubito. Buenas. Bienvenida desde el sur nuevamente. Ajá. ¿Cómo tú estás? Ahí, bien. Bien, claro que sí. Un saludo para Mauricio, ahí en casa, que te acompaña. Sí. Y los saludos que tengas en esta emisión. Saludar contigo y la emisora, a ti. Un saludo para ti. A Mauricio, Nima, que se restablezca pronto de su enfermedad, que está enfermita. Entonces, bueno. ¿Qué deseas escuchar? Y a Natalí, que está trabajando, y mi nieta. También, Natalí. Ah, claro que sí, un saludo. Un abrazo para ella. Uh-huh. Ya, beso contigo en la hierba, ¿no? ¿Por quién, Mauro?

En 1961 reasignado a la provincia de Las Villas y finalmente en 1976, cuando de las 6 provincias originales de Cuba se produjo una reorganización general para pasar a 14, transferido a la provincia de Matanzas. De todos estos datos, ¿dónde está el error? Bueno, el error está que él nunca fue de Cienfuegos, sino fue Villa Clara. Sí, en la otrora provincia de Santa Clara. En 1961 fue reasignada a la provincia de Las Villas. Respuesta correcta. En 1910 sí existía la provincia de Santa Clara, pero no de Cienfuegos. No, de Cienfuegos nunca. Bien, respuesta correcta. Ahora, ¿cómo te complacemos? ¿Cómo te complacemos ahora? ¿Qué, cómo me complacen? Bueno, ya están cantando la canción de Puma, sí. Pero ahora sí tú me puedes complacer con... Sí, me saluda a Víctor y a María. Un saludo para ellos. Ah, y a Leo, que hoy es su cumpleaños. Ah, mira, un cumpleañero hoy. Felicidades. Bueno, yo me quiero a sí mismo, Mauricio, ya. ¿Qué quieres escuchar? Escucha, mira, para Víctor, pónmele ahí. Le voy a llegar esa canción a Eri y a María. Sí. Nuestra playa, que le gusta mucho. De Emilio José. De Emilio José. Serán complacidos. Gracias, Lubito. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena. Todas las ilusiones que yo tejí, pero el viento y el agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú, que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul? Nunca más hallaré quien comprenda mi amor. A escuchar mi triste canción. Las velas de los barcos lloran tu ausencia. Las rocas que recogen tu dulce voz. Tristes y acongojadas sin tu presencia. Tristes suenan las notas de mi canción. Puede que otro verano no vuelva a verte. Puede que incluso pienses que te olvidé, pero aunque ahora finjas no conocerme, siempre con toda el alma yo te querré. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú, que nació al escuchar el ruido del mar azul. Nunca más hallaré quien comprenda mi amor, pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción, pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción, pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. En la península de Zapata, un sonido diferente llega a tu hogar. Con la brisa de un ambiente radiofónico, desde el sur, te acompaña. 99.5 y 100.1 FM, la voz de la victoria, junto a usted. Con intenciones diferentes. Avísalo de tres maneras. ¿Qué vas a decidir? Con intenciones diferentes. Avísalo de tres maneras. Cuando solamente restan 4 minutos para las 2:50, estamos en la sección Avísalo de tres maneras. El colectivo ha elegido una frase, un refrán. En este caso es una frase, una mensajería radial, para que usted las diga con tres intenciones. No me voy a adelantar como hace la carreta a los bueyes. Vamos a dar primero las intenciones y después la frase. Las intenciones son las siguientes: gritando, susurrando y riendo. Estas son las tres intenciones. Ahora, ¿cuál es la frase? Ponte el nasobuco. Debes decirlo así: gritando. Fíjate, proyecta, no es que grites para que te dañes las cuerdas vocales. Gritando algo que tú le dices a alguien en la calle, por ejemplo, a alguien que pase sin el nasobuco. ¡Oye! ¡Ponte el nasobuco! Y la intención por debajo sería que si no te ponen una multa o que si no me enfermas. Algo así. ¿Vio que no tuve que gritar algo? Algo gritado. Ponte el nasobuco. Susurrado. Oye, ponte el nasobuco. Te va a poner una multa. Me vas a enfermar. ¿Viste? Algo así. Y riéndote, ponte el nasobuco. ¿Vio que fácil? 4598-7156. Hágalo a su voz y estilo. Por el 4598-7156, porque vamos a complacer en esta emisión con dos musicales. 4598-7156. Así estamos. La música ahora con Yomiri Aldani junto al Tiger, Vida Nueva. Si las paredes talaran, si mamá te contara lo que tú no sabes de mí, quizás nunca más me mirara, quizás nunca más me escuchara, pero lo mismo puede pasarte a ti. Y me controla, luchando con diablo, pero Dios no me deja solo. De mí difamaron y muchos que hablaron, pero lo ignoro. Para mí no son nada, yo para ustedes lo soy todo. Y después todo, vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva, es lo que quiero para mí. Vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva. Es lo mejor para ti. Por el fondo y también por la arena. Aprendí a lo malo sacar las cosas buenas. Aprendí que si te lo proponen, nada te frena. 2020, ¿qué? Vida nueva. Apostarse bien y entrarle en cultura. Apostándole mucho a la cultura. Aunque todavía no censura. Seguimos puestos y tirando la madura. Y yo no sé mañana si se acaba el mundo. Pero igual sé yo. Pa' vivir a mi manera sin decir que no. En el amor, no tienes que ser ni blanco ni negro, sea otro color, otro sabor, con otro olor. Después tú compares y decides para ti cuál es mejor. Déjate llevar por tu instinto, no le igual, tú eres distinto. Yeah. Déjate llevar por tu instinto, que tú no le igual, tú eres distinto. Dale, vida nueva, cosa nueva, experiencia nueva. Que quiero por mí. Vida nueva, cosas nuevas, experiencia nueva. Es lo que quiero por mí. Si por un momento pasara, si las paredes talara, si mamá te contara lo que tú no sabes de mí. Quizás nunca más me mirara, quizás nunca más me escuchara, pero lo mismo puede pasarte a ti. Y me controla. Luchando con diablo, pero Dios no me deja solo. Yo soy el solista que parto la pista y ustedes el coro. Para mí no son nada, yo para ustedes lo soy todo. Y después de todo, vida nueva, cosas nuevas, experiencia nueva. Yo te quiero conmigo. Vida nueva, cosas nuevas, experiencia nueva. De Bruce. Y se fueron de tal. Esto sí es de fucking remix. Hablaron de mí. DJ Wonka. Osadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi osadera. De lunes a viernes te esperamos aquí en Ciénaga de Zapata. Ella sabe entrar en mi cabeza desde el sur. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Avísalo de tres maneras. Buenas tardes. Buenísima tarde, maestro. ¿Cómo anda usted y ese colectivo precioso de La Voz de la Victoria allá en la Ciénaga de Zapata? Muy bien, amigo. Listo ya con la frase para que lo avises de tres maneras. Ponte el nasobuco. Efectivamente. Adelante, te voy escucho. Voy con la primera, gritando. Voy a gritar. Sí, oye, pero... mi amigo, ponte el nazabuco, que corres peligro. Bien. Ahora la otra susurrando. Oye, colega, ponte el nazabuco, muchacho, que estás embarcado y no lo sabes, y vas a embarcar a los demás. Y la otra alegre. Mira, mi hijo, aprende, ponte eso, que eso es fiesta y alegría, porque te cuidas tú y nos cuidamos todos nosotros. Ponte el nazabuco. Claro que sí, oiga, magistral. Vamos allá a complacerte y otros saludos que tengas rapidito. Mis saludos, como siempre, a todos ustedes por el buen trabajo que realizan, a todas las personas maravillosas que Oslavis y Cristín conoce allá en la Ciénaga de Zapata. Dos temas musicales. Dos temas. De Will Campa. Dos temas de Will Campa. Los que ustedes seleccionan. Ok, gracias por la preferencia y seguimos aquí, al sur de la provincia de Matanzas. Gracias a ustedes por existir. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. A veces nos peleamos y no entiendo nada. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Y la monotonía entra en nuestro cuarto. Pero qué vamos a hacer. La vida es dura y nada es perfecto. Y menos el amor, que aunque bonito tiene mil defectos. Es que el amor es así, tiene sus altas y también sus bajas. Pero te quiero y sobra la palabra. Y si hay problemas, eso se resuelve. Corazón, quieres imponer. mis amigos, para olvidarme de que estuve contigo. Me voy de fiesta a ver qué digo, para celebrar que me salí de este lío. Y con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, pero bien arriba, con pinche fiesta. Una más, Will Campo. Y tenlo presente. Hay muy buenas emisoras, geográficamente localizadas en tu corazón. Desde el sur, nos ubicamos al sur. 99.5, 100.1 FM, desde el sur. Para ti, la hora exacta. 3:03. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Para garantizar los alimentos a la población ante el nuevo coronavirus y la recuperación de la economía, las acciones de control al programa alimentario en Matanzas se concentran en el cumplimiento del compromiso ratificado. Ricardo Meléndez Chapelín, coordinador del gobierno en el territorio, insistió en el aporte de los campesinos, cooperativas, unidades y empresas para reforzar el acopio de productos y elevar el per cápita. Aunque avanza la organización y distribución de acopio, la respuesta de los productores matanceros resulta insuficiente ante la demanda de consumo y las causas y condiciones que propician el acaparamiento e ilegalidades. Meléndez Chapelín instó a cumplir los compromisos productivos para satisfacer las demandas de la población y el consumo social por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto de la COVID-19. La Agencia Cubana de Noticias informa que con la llegada de canadienses a Cayo Coco este viernes, regresa a Cuba su principal mercado turístico, clave para la economía de la isla, que asegura condiciones de seguridad epidemiológica en los cayos para los vacacionistas extranjeros en medio del enfrentamiento a la pandemia. Air Canada Vacation anunció que desde hoy operará vuelos semanales o vuelos semanales desde Montreal a Cayo Coco, ubicado en el conjunto Jardines del Rey. El Ministerio de Turismo de Cuba informó en su cuenta en Twitter que los cayos permanecen abiertos al turismo internacional y que en Jardines del Rey se encuentran certificadas las instalaciones hoteleras, extrahoteleras, marinas y de servicios de transportación con la condición turismo higiénico y seguro. Organismos como la Comisión de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe constatan las gravísimas afectaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, especialmente en las aerolíneas y el turismo, este último sector vital para la mayor de las Antillas. Según informa Prensa Latina, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy la trascendencia del contingente médico especializado en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Riff, al cumplirse 15 años de su creación. En Twitter, el mandatario evocó las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en el encuentro con los profesionales que apoyarían al pueblo de Estados Unidos tras el huracán Katrina el 4 de septiembre de 2005 y que se convirtió en el momento fundacional del contingente. La Brigada Henry Riff ha sido creada y cualquier que sea la tarea que ustedes asuman en cualquier rincón del mundo o en nuestra propia patria, llevarán siempre la gloria de la respuesta valiente y digna que han llamado o que han dado al llamado de solidaridad con el pueblo hermano, citó Díaz-Canel. Durante estos tres lustros, el contingente Henry Riff ha sido parte de los esfuerzos internacionales por incrementar la cooperación en materia de salud entre las naciones, asistiendo hasta el 10 de agosto de 2020 a 45 países y 5 territorios no autónomos, de acuerdo con la Cancillería de la isla. En ese tiempo, más de 9.000 cooperantes han brindado atención médica a aproximadamente 4 millones de personas y salvaron a más de 89.000 vidas. Ante la emergencia sanitaria internacional por la COVID-19, nuevamente brigadas médicas se movilizaron para ayudar a otros pueblos y en solo 5 meses su presencia ha llegado a 38 estados. Y el índice de desempleo en Estados Unidos se ubicó en 8,4% en agosto y la creación de puestos laborales en las nóminas no agrícolas fue inferior a julio, informó hoy el Departamento de Trabajo. De acuerdo con el informe de la entidad, en agosto se crearon 1.371.000 plazas de trabajo frente al 1.734.000 de julio, ubicadas fundamentalmente en los sectores del comercio minorista, los servicios profesionales y empresariales, esparcimiento y hotelería, y en la educación y el cuidado de la salud. Sin embargo, economistas consideran difícil mantener una estabilidad en la contratación debido a la incertidumbre existente en torno a la pandemia del nuevo coronavirus, que en ese país supera los 6 millones de contagios. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Instituto de Meteorología de Cuba informa que estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde, principalmente en localidades del interior y sur del archipiélago, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Soplarán vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte central. Habrá marejadas en el litoral norte oriental que disminuirá a oleaje en la noche y oleaje en la costa sur occidental. En el resto de los litorales habrá poco oleaje que aumentará a oleaje en el litoral norte occidental durante la noche. Los rostros e historias de los médicos que atendieron los primeros casos de COVID-19 en Cuba, de la primera comunidad que vivió en cuarentena al inicio de la pandemia, de intensivistas en la zona roja y voluntarios en centros de aislamientos y otros momentos y lugares de la tenaz batalla que se ha librado en el país durante los últimos 6 meses contra la contagiosa y letal enfermedad, están recogidos en diversos audiovisuales de la productora Mundo Latino, que presentará este viernes la Mesa Redonda. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción y Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez, voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en www.cmdylavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio.

La cubana Omara Durán estará este sábado en la votación final contra la ciclista británica Sarah Storey en la encuesta en redes sociales del Comité Paralímpico Internacional, IPC por sus siglas en inglés, buscando el momento más destacado de la última década en Juegos Paralímpicos. Durán avanzó a la final al sumar 94 votos a favor de los 125 emitidos para derrotar abrumadoramente al ciclista italiano Alex Zanardi en un organigrama montado a partir de 16 actuaciones relevantes en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. A continuación, un compendio de lo mucho que circula en época de pandemia. Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, IPC por sus siglas, felicitó al equipo organizador de la 28 por el lanzamiento del nuevo emblema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con historias que celebran el deporte, el arte y la comunidad de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Parsons dijo: "Me gustaría felicitar a Casey Washington y a todo el equipo de la 28 por el lanzamiento de sus altamente innovadores emblemas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El paralímpico personifica lo que es el maestro o el nuestro movimiento, muestra cómo la diversidad es una fortaleza y que todo es posible si te lo propones". La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, COI, se reunirá a distancia por videoconferencia a través de un sistema electrónico seguro el próximo miércoles 9 de septiembre. Está previsto que la Junta reciba actualizaciones sobre las actividades de la administración del COI y los informes de los comités organizadores. El ciclista belga Wout Van Aert, Jumbo Visma, volvió a dominar hoy un sprint del Tour de Francia 2020 al imponerse en la séptima etapa, marcada por los abanicos formados frente al equipo o frente al fuerte viento imperante. El tramo de 168 kilómetros entre Milau y Labour arrancó con la etiqueta de transición y sin cambios a la vista en la clasificación general de cara a la llegada este sábado a los Pirineos, pero para algunos fue fatal, entre ellos el esloveno Tadej Pogačar, UAE Emirates, quien pasó del tercer al decimosexto lugar tras quedar rezagado en un abanico. Y el PSG anunció este jueves que 3 nuevos casos positivos por nuevo coronavirus fueron detectados en su efectivo, lo que lleva a 6 el número de afectados en la plantilla del subcampeón del fútbol europeo. Si bien desde la institución no revelaron ninguno de los nombres, la prensa francesa adelantó quiénes serían. Los últimos test PCR realizados en el seno del Paris Saint-Germain confirman el resultado de 3 nuevos casos positivos, indicó el club en Twitter. Esta situación aumenta la incertidumbre sobre la disputa el 10 de septiembre del partido de la Ligue 1 ante el Lens. El capitán brasileño Marquinhos sería uno de los 3 nuevos jugadores contagiados, según afirma el periódico deportivo L'Equipe, que más tarde agregó a Mauro Icardi y a Keylor Navas como los restantes. Hasta aquí, las deportivas. Deportivas. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Espero, mi amor, te espero, porque si no vienes, mi amor, me muero.

Esta es la pregunta que usted no espera. Corte musical en el aire. Buenas tardes, ¿a quién recibimos? Buenas tardes, maestro. Una vez más soy yo, Vladis y Crispín, que para mí, como siempre digo, es un honor la participación con ustedes. Adelante con el título y el intérprete. En la tiniebla de José Tejedor. Claro que sí. ¿Y cómo te complacemos ahora? Con ese mismo tema. Perfecto. Serás complacido. Buenas tardes. Y sí, buenas tardes para todos ustedes y todas las personas lindas allá de la Ciénaga, muy en especial a Cera Almeida, que me acaba de llamar. Dialogaba con ella y, como siempre, es muy ameno, muy instructivo dialogar con ella. Chaito y hasta mañana. Hasta, bueno, de Jesús se despide hasta el lunes. Gracias, buenas tardes. Ah, bueno, bye. Me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos sepultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche esperando y esperando, ya estoy cansado, muy cansado de esperar que le devuelva tú la luz a mis tinieblas y que mis ojos ya descansen de llorar. Te espero, porque en las tinieblas vivir no puedo. Te espero, mi amor, te espero, porque si no vienes. Y así será la cita del lunes. Te espero desde las 2 de la tarde. Nuestro colectivo, integrado por Arisbel García Méndez, en el departamento informativo Pedro Amauri Santos Ollambía. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés, agradeciendo a todos la complicidad con nuestro espacio hasta el final. Buenas tardes, feliz fin de semana. Abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación, y con tus besos ocultaste aquí en mis labios el dulce amargo de la desesperación. Noche tras noche. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur, has escuchado tu sonido.